Este es melódico cacharro de amor, celebrando su cacharro número 100 en un estado de incredulidad total. Un poco de sueño, un poco de frío, muchos huecos. Y alegría de pasar este cacharro 100. Este cacharro es bastante especial porque va a estar interceptado por muchos oyentes que mandaron su coro de mimos. Time I see your face, I get all wet between my legs. Así que vamos a escuchar entre canciones los saludos y mensajes de cumpleaños que fueron llegando para el cacharro. Soy una Juana de Arco, electrónica, actual. Ahora bien, la escritura radiofónica es una consecuencia, el resultado de una escucha inicial. Me podría preguntar, ¿por qué la voz y no la imagen, por ejemplo? La respuesta es muy simple, por motivos puramente eróticos, alabados sea Freud. Cuando me encuentro en presencia de alguien, al menos por supuesto, que su imagen sea propiamente repulsiva, lo primero en que me fijo, si así puede decirse, lo primero que atrae mi atención y capta o no mi erotismo es la voz. Eso, muy particular, que Roland Barthes llamó "Juntos exploramos el laberinto de muchas voces, de muchos ámbitos, de sus ecos nocturnos en alguna plazoleta de Tánger, el grano de la voz. Una textura, una entonación, una rugosidad, un timbre, un deje. Algo que une el cuerpo con otra cosa, que a la vez lo centra, lo motiva y lo trasciende. Algo que es como el doble del cuerpo y del que emite la voz en otra esfera, en una cámara de eco, que es un espacio verdadero, su verdad. Oh. Bueno, con esta introducción de Soy una Juana de Arco Electrónica, a ver, primero me gustaría saber si se escucha. Voy a hacer una prueba. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Sí, se escucha. Bien. Bueno, con este mensaje de la Juana de Arco Electrónica vamos a dar comienzo a este cacharro. Capítulo 100. Vamos a escuchar primero a Isabela Sudada de Ecuador con su canción Doritos. Y después a Vientre de Bicho con su canción Cuando Duermen las Ratas, para después ir paseando hacia Portugal con Amalia Rodríguez, Los Besos Son Como las Rosas, y después ir un poquito a Tailandia, y que nos vayan interceptando algunos mensajes. Gracias a las personas que mandaron sus mimos para el coro de mimos. Quiero decir la letra M y siento que digo la letra B por los mocos. Por ejemplo, mimos. Mimos. Mimos. No estoy diciendo mimos. Estoy diciendo mi. Mi. Mi, mi, mi, mi. Bueno, esta canción increíble de Isabela. Esos coros de detrás de felpa. Está muy charlatán. Domingo y te quiero ver. No me importa dónde estés. Mis venas se pusieron a llover. Domingo y mejor ayer, ahora solo sueño con el che. No sé por qué. Bailemos cumbia pegaditos, luego vamos a comprar Doritos. Thank you. degustar el primer bocadito sorpresa sonoro elaborado para el cumpleaños del cacharro. También cumpleaños, porque él es parte fundamental del cacharro de mi. Bueno, voy a abrir el primer regalo. A ver. Tiene un moño. Voy a deshacer el moño. Tiene un moño tornasolado. A ver, es como algo así el regalo. ¡El cumpleaños, cacharro! Cacharro, cacharro. C, le cantemos. A, le arremánguense. C, le celebremos. H, de hipopótamo. A, de Alde Sapucay. R, de radio. R, de rueda. O, de ovni. De ornamento. De orquestita. De osteopatía. De horizonte. Cacharro, cacharro. Horizonte. Cacharro, cacharro, cacharro. Cacharro. Cacharro. No, porque cacharro, cacharro, regalo, ¿verdad? Reír mucho de los regalos. Cacharro. Qué bueno abrir un regalo que te haga reír. Cacharro, ¿no? Como que es particularidad. Cacharro, cacharro, cacharro. Ay, ay, ay, ay. Cacharro. Cacharro. cacharro, animal peludo si serás. Que entre el plástico tantas gemas encontrás. No me cabe en el cuerpo la manera de agradecer este lugar sagrado que encontramos cada lunes hace 100 años. ¡100 años! Centenario, siglo. Por 100 años más, cacharro, te queremos. Acá por vos nos tomamos hasta el agua del florero. Primera tanda de tres regalos. A ver, acá hay otro. Voy a abrirlo. Este es el melódico, melódico. Cacharro de el amor, el amor. Este es el melódico, melódico. Cacharro de el amor, el amor. Déjame llevar este manantial musical. Te vas a buscar con este es el melódico, cacharro de el amor. El amor, este es el melódico, melódico, cacharro de el amor, el amor. Otro regalo. Cacharro, cacharrito, cogollo de crujido. Gracias por adivinar el mundo en el sonido. Cacharro musiqueiro, cogollo de pajarito. Sos guardián y sembrador de todos los ruiditos. No, me está matando esto. Cacharro sonidero, cogollo de aullido. Tu música hace de la atención un maravilloso sentido. Contestación. El cogollo es un verso que se pone al final de la tonada y generalmente es la dedicación de la tonada para algún homenajeado, el cumpleaños, o el dueño de casa, o tengo bueno, piel de gallina. Que se considere homenajeado. Y cuando te dedican el cogollo tenés que pagar al cantor con vino. Bueno, voy a ¡feliz cumpleaños, cachorro, cacharro! Uy, voy a sacar las majuanas. ¿Qué era posible? Susurrado. Bueno, y en el medio de, como todo cumpleañero chivado, abrumado por la felicidad de los regalos, tiene que haber unas canciones en medio. ปากซอยน้องนักขายส้มตำหนุ่มแท็กซี่รูปหล่อและหนุ่มสามล้อมาอุดหนุนประจำแต่คืนนี้ยังไม่เห็นพี่มาแต่คืนนี้ยังไม่เห็นพี่มาหรือว่าพี่ยาเปลี่ยนที่กินส้มตำส้มตำน้องของใหม่อร่อยไม่เหมือนแถวซอยสุขีสารตรอกตามหนุ่มแท็กซี่เลยเพื่ออัดไปติดสาวเนื้อที่ขายเพียงคำหนุ่มสามล้อก็ไม่เห็นมีแววหนุ่มสามล้อก็ไม่เห็นมีแววเคยมาจีบแจ้วแจ้วแต่คนนี้ยับงำแม่ค้าส้มตำอีสานหัวใจไหวหวั่นเสียหัวใจหัวคำหนุ่มแท็กซี่ไม่มากินส้มตำหนุ่มสามล้อก็ไม่มาเยี่ยมยามแม่ค้าส้มตำหน่อยใจเรือลาจากเพ็ญกระทั่งชวนสว่างน้องเป้าเนมทางแต่ไม่เห็นพี่ชายเคยส่งเคยรับกลับบ้านคืนนี้มิ่งฝันเป็นอย่างห่างหายหนุ่มจากฟี่พี่ไม่มากลับกลายหนุ่มสามล้อเพิ่งก็จางห่างหายมันเจ็บในใจเด้ไม่พาส้มตำจากเย็นกระทั่งชวนสว่างน้องเป้าเนมทางแต่ไม่เห็นพี่ชายเคยส่งเคยรับกลับบ้านคืนนี้มิ่งฝันเป็นอย่างห่างหายหนุ่มจากที่ที่ไม่มากลับกลายหนุ่มสามล้อเป็นประจางห่างหายมันเจ็บในใจเด้ไม่ค่าส้มตำ un poco de música tendría que pasar o no. A ver, voy a tratar de pasar, ya sé, voy a pasar los hallazgos de la semana. A ver, me gustaría escuchar. Este temazo, hallazgo de la semana indiscutido, música disco. Oh, a ver, pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim. Oh, oh, oh. Ah, ya sé. Una seguidilla de cantos donde los animales son protagonistas. Empezamos por ratas. En mi cuarto, de Leon Anderson. A ver cómo nos va con eso. Rats in my room. I am bothered by those rats in my room. I would rather have some rats in my room instead of all those awful rats in my room. Rats in my room. Every day I've got more rats in my room. Guess I'd better get some cats in my room. Muy fans, su disco se llama Música para sufrir. All those rats in my room. Cheese, how I love to taste some cheese. I could accomplish that with ease. Except my cupboard's always empty and bare because those dirty little rats have been there. I need those rats in my room. I can't face them, all those rats in my room. I'm afraid that I'll go bats in my room. because of all those nasty rats in my room. Esta parte, ¿no? Hallazgo de la semana número 2, Henning Christiansen con Min Dore Hest. En una botella que dice: así se escucha el cacharro en mi Walkman. Y dice así: después escuchamos a Junto Gawa, que también es amiga del cacharro, la amamos mucho, mucho, mucho, con su versión de Todas las fiestas de mañana, que es increíble. Lleven los retazos. Lleven los retazos. Así que así suena el cacharro en un loco. Un cacharro propulsado por la velocidad. Jenny Christiansen puede continuar así como por 10 minutos más. Pero como se le caen los mocos y son las 12 menos 20. Y hay muchos retazos que están empujando con el hocico el buzón. Me parece que puedo introducir el hallazgo número 3 de la semana, que es la señorita Bibi Flash con su historia de una noche. Acá, sacar las lentejuelas, por favor. Qu'est-ce que tu fais soir? T'as un rencard ou tu viens dîner chez Edgar? On s'est d'accord, tu me rappelles. Si je suis pas là, je vais chez Christelle. Si à 20h je t'ai pas rappelé, considère que c'est rappelé. Si tu veux me joindre vers les 2h, je serai au privé jusqu'à 3h. Bye bye les galères, on va changer notre atmosphère. Dance the night away. Bronzé aux UV, mini jupe et mon quartier. Merci d'insister. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on bat tout. On va oublier tout, oublier tout, tout oublier, oublier. On est branché sur la radio, dans la voiture ça sonne très gros. À la Concorde, tu vas tout droit, Champs-Élysées, je te dirai quoi. T'as vu Julien ces derniers jours? J'ai un peu peur pour sa santé. Passe par les Halles, on fait le détour, son téléphone doit être coupé. One, two, on est fou. Three, four, on brûle très fort. Cinq, six, on se calme. Sept, huit, neuf, on est en œuvre. Surtout, décroche pas, j'aurais besoin de te parler. Si Jacques ne vient pas, ici toute seule, je vais filer. Ce soir, on sort, on oublie nos galères. Ce soir, on sort et on oublie tout. Ce soir, la vie n'est plus un enfer. C'est tellement bon pour ouvrir les regalos. Je vais ouvrir les regalos. Ce soir, on sort, on oublie nos galères. Ce soir, on sort, on oublie nos galères. Este es mi mensaje para Cachorro, que me ha acompañado varias noches y madrugadas pintando sobre mi cama en pandemia, post-pandemia y el resto de la vida. Agradezco su música extraña, extrema y divagante. Espero siempre me acompañe. On va tous bouffer chez Albert. Bye bye, les galères. On va changer notre atmosphère. Y a las noches de insomnio. Y a los días venideros. C'est aux UV, mini-jupe et mon quartier. Merci, merci, Steph. Appelle Tina, dit Luc Philippe, n'a rien pour elle et désolé. Mais que peut-être vers les 5 heures, il voit un mec au pub anglais. Soir, c'était hier, on s'est planté, oublie l'affaire, c'est la descente, bonjour la pente, tu vas tout droit, Valium Badois, surtout, décroche pas, j'aurais besoin de te parler, si Jacques ne vient pas, ici toute seule, je vais flipper, surtout, décroche pas, j'aurais besoin de te parler, si Jacques ne vient pas, ici toute seule, je vais flipper. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on oublie pas tout. On va oublier tout. Oublier tout, tout oublier. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort. El señor Luis Horacio con su canción Lemba. Esa es mi chica, cantando Lemba. Vaya malga, cuando tu coco. Esa es mi chica, cantando Lemba. Vaya malga. Lemba, Lemba, Lemba, Lemba, Lemba, muy duro. Lemba, Lemba. Lemba, lemba, lemba, muyo. Lemba, lemba, lemba, lemba, lemba, muyo. Hermana, se llevó de volte. Aquí, tú le conocí mal, güey. Se llevó de volte. Aquí, tú le conocí mal, güey. Lemba, lemba, lemba, muy bien. Lemba, lemba, lemba, muy bien. Lemba, lemba, lemba, lemba, lemba, muy bien. Allá aquí mi poco partido, ya cansé. Lemba, lemba, lemba, lemba, lemba, muy bien. Lemba, lemba, lemba, lemba, lemba, muy bien. Lemba, lemba, lemba, lemba, lemba, muy bien. Un poco abrumador pensar en el cacharro 100, porque entre los grandes éxitos, los cantos anónimos y los grandes éxitos de las canciones cosechadas, es como que se triplica la vida, o sea, da para 100 años más. Entonces, bueno, es esta especie de recorrido un poco errático y caprichoso. Vamos a escuchar a la señorita Agatha y los Remordimientos con su canción inolvidable, Dígamelo. Thank you. I told flowers, told the trees, you're the only one for me. I said, don't go, I love you so, just want the world to know. And you said, I need you so much, I just want your touch. I told the winter, told the spring, told the morning when the birds sing. I told the robin, told the clown, told the evening when the sun went down. I told the fish, told the brook, made my love an open book. Then I said, kiss me, hold me tight, I just want you tonight. And I said, be mine, love me true, I just want to never be blue. Always say you need me, never will I go. I'm so glad I found you, it's you that I love so. I told you, you told me, together we will always be. I told the earth, told the sky, that we'll never say goodbye. I told heaven my burning desire, and I feel in your eyes. You said, don't go, I love you so, I just want the world to know. You said, I need you so much, I just want your touch. You said, kiss me, hold me tight, just want you tonight. You said, be mine, love me true, I just want to be with you. He said, I need you so much, I just want your touch. Where are you? Where are you? I'm in the chestnut tree. What are you doing? Why are you there? I want to feel the breeze. Look out, I'm coming up. I want to sit beside you. I want to feel the breeze. Then folks will say, what are you doing? Why are you there? And we'll say, we want to feel the breeze. We want to feel the breeze. We want to feel the breeze. Claudio Bertoni, que se llama ¿Qué ruido haces? Me pareció muy... para este cumpleaños. Dice así. ¿Qué ruido haces? Yo hago el ruido de una corbata. Yo hago el ruido de un cordón de zapato que no es un tallarín. Yo hago el ruido de un fideo. Yo hago el ruido de un gusano. Yo hago el ruido de una avena. ¿Sabes lo que estás escuchando? El ruido de los pensamientos. El ruido de las dificultades, de los libros, de las dudas, de las entradas, de las salidas, de las solapas, del cansancio, del cebo. El ruido de haber entrado. El ruido de no haber estado de acuerdo. El ruido de haber barrido un poco. El ruido de haber firmado la constitución. El ruido de haberse puesto el sombrero. El ruido de haberse abierto las venas. El ruido de haberse peinado. El ruido de haberse lavado. El ruido de haber salido. El ruido de la indecisión. El ruido de las camisas. El ruido de los kilos de más. El ruido de África. El ruido del hambre. El ruido de los dedales de costurera. El ruido del frío. El ruido de haberlo hecho mal. El ruido de la totora. El ruido de Curicó. El ruido de Jean-Paul Sartre. El ruido de su filosofía. El ruido de los existencialistas y de su jazz y de sus barbitas puntudas. El ruido del yuyo. El ruido de mi hermana. Todo eso has escuchado. ¿Cómo sé yo que esa mosca no es un lápiz que se transformó en mosca? ¿Cómo sé yo que no soy un lápiz que se transformó en mosca? ¿Cómo sé yo que no soy una mosca que se transformó en mí? ¿Cómo sé yo que ese perro no es un limón que se transformó en perro? ¿Cómo sé yo que ese árbol no es otro árbol? ¿Cómo sé yo si ese zapato no es otro zapato? ¿Cómo sé yo si ese camino no es una culebra que se transformó en sendero? ¿Cómo sé yo si esa culebra no es una wincha de medir que se transformó en culebra? ¿Cómo sé yo que el aire no es aire? ¿Cómo sé yo que la nieve no es nieve? ¿Cómo sé yo que la piedra no es piedra? ¿Cómo sé yo que no es gorrión? ¿Cómo sé yo que no es gaviota? ¿Cómo sé yo que no es tiuque? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé? ¿Cómo? Poemas musicales. Claudio tiene muchos poemas musicales. Por ejemplo, este se llama Whitney Houston. Y dice... Se dice Whitney, Pirincho, no Whitney. Así le decimos todos. Oh, quiero mis campanitas. Quiero mis campanitas. Quiero mis campanitas. Se dice Whitney. Whitney. Pirincho, no Whitney. Así le decimos todos. La Dionne Warwick, cuando le dio el Grammy, se puso a brincar de dicha mientras fruncía con fiebre las rodillas como una impúber carioca de ojos pardos, se orinara del gusto con su henchida y poca edad. También Camilo y su madre, cuando me gritan ¡Claudio, la Whitney Houston! Y la misma efímera y fugazmente dulce Andrea, crespita de más música, le dicen todos igual, Whitney. Y yo mismo, cuando abriendo la ventanilla de las micros para desahogarme, grito su nombre hacia los muros de los edificios de la Villa Frey, hacia los troncos de los crepitantes acacios de Ñuñoa, hacia los transeúntes y hacia los cuadriculados baldosines solariegos de las bruñidas veredas de los barrios, de todo el mundo ribgoy y meridional de nuestro interminable y bohemio sueño existencialista. Jeje, páseme para ser parisien de bistrot ñuñoino, boinita o impermeables caqui o lavanda, con cinturón a lo maqui o suéter con tetas ceñidas a lo Pierangeli o Juliet Greco. Bueno, yo también le digo Whitney, aunque Whitney sin duda tenga su onda y su guatita. Ay, qué calor dan los poemas de Claudio Bertoni, la verdad. Hay que sacarse el pullover. En vez de... puede ser como un gran halago para un poeta, ¿no? Como en vez de decir me saco el sombrero ante tu libro, Claudio, ante tu libro, me saqué el pullover. Bueno, a ver. Otros regalitos. A ver qué regalos hay por acá. A ver, por ejemplo. Este regalo. Feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla cacharro melódico, que los cumpla feliz. En este cacharro número 100. 100. Queremos enviar un saludo especial a la Chiqui Vicious, la Lucy García y Cinderella. En este cacharro 100. Un saludo especial a la Cinderella. A Rita Pauls. ¿Cómo se nota el cariño, loco, eh? Te esperamos, amor. Ay, los amo. Hola, cacharro melódico del amor. Hola, Rita. Hola, tu mami. Qué hermoso este programa de radio que haces. Buceando y buscando en las músicas sonidos nuevos y sorpresas. Qué lindo, que así como, no sé, como buscar en lugares desconocidos. Me encanta, muchas veces me hace como dormir y me hace entrar en el sueño y la fantasía. Te felicito un montón y feliz aniversario de estos programas hermosos. Te amo. El uno es un palito, el tres es un patito, el tres sería al revés, el cuatro en la silla es. El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato, el siete qué raro es, el ocho en la cama de tres. No. Casi me olvido el 9 y el 10. Oh, mamma mía, qué difícil es. No. Abejita chiquitita, abejita dime dónde estás. Estoy aquí, en la flor, haciendo mi trabajo con amor. Estoy aquí, en la flor, haciendo polinización. ¿Haciendo qué? Polinización. No puedo creer tus regalos. Este es mi mensaje para Cacharro, que me ha acompañado varias... Ese regalo ya no... Este también lo abrí. A ver este. Acá es el partido de Kreuzberg. Saludamos al cacharro en su aniversario número 100. 100 veces 100 cacharros. Y bueno, lo saludamos con mucho cariño porque son unos cajoncitos sonoros muy hermosos a los que uno a veces puede volver a entrar y recordar sonidos. Y escuchar ahí a Rita en esa transmisión antena hermosa, como un grillo sonando a la noche. Mando este audio para agradecer al cacharro y a Rita Pauls por hacerme descubrir música y poesía y también cine a través del cacharro y de la vida también. Me acuerdo la primera vez que escuché la radio en Alter Sapucay y te escribí. Creo que nos habíamos conocido desde hace poco y mandaste un saludo por la radio. Ahora no recuerdo qué dijiste exactamente, pero me sentí vista a través de las ondas y fue hermoso. Y después el cacharro me dio muchas ideas también, audiovisuales y ensoñaciones. Y espero que siga mucho más allá de estas 100 transmisiones que se cumplen ahora. De parte de Elin Marx. Me parece una preciosura el cacharro y lo que más me gusta es cuando cantas encima de las canciones. Se junta mi instrumento favorito, los palitos, y se junta el costurero, que es un instrumento favorito también, que es muy utilizado en el género principal del cacharro, el género de la costura. Y bueno, que lo amo porque incluye mis instrumentos favoritos. Completamente. El género, cuando me pregunten, che, ¿qué música pasas en tu radio? Tengo que decir costura. Música de costurera. O Frankenstein también. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maxi Rau del programa Bomandale, que también se emite acá por Alter Sapucay Radio. Pero en esta ocasión estoy mandando este mensaje para felicitar y saludar a mi amiga Rita Pols y a su programa Melódico Cacharro de Amor, que en el día de la fecha está cumpliendo 100 episodios. Melódico Cacharro de Amor es un programa que yo no descubrí hace mucho, un año. Y tampoco hace mucho que conozco a Rita, quizás un poco menos de lo que escuché su programa. Y lo que fue un shock bastante importante en mi vida, desde diferentes aspectos. Desde el personal, porque tiene muchas concordancias con el programa de Rita Pols, Melódico Cacharro de Amor. Este programa que están escuchando tiene muchas concordancias con mi programa. Y en lo personal, soy una persona muy insegura. Bebé. En lo personal, soy una persona, bueno, valga la redundancia. Soy una persona muy insegura y el sentir ver este reflejo me llena de ansias de seguir en mi camino. Aunque siempre voy a seguir en mi camino, digamos, seguir por tu camino sin dudas. Y sintiéndote más tranquilo y confiado en tus decisiones. Viéndote reflejado en gente semejante. Te hace ir más contento. Aunque bueno, también las dudas y las angustias siempre van a estar. Y deben estar, es lo que nos hace crecer. También fue muy importante para mí porque me lo digo a Cacharro de Amor. Más allá de cumplir esa función de programa de radio con una locutora que informa, que difunde diferentes músicas actuales, músicas del pasado, músicas que nunca fueron grabadas, material de archivo único. Más allá de eso también es una obra de arte sonoro, para todos los que pues, al radio a veces capaz que te perdiste al principio, lo pones pero cuando lo escuchan ella sube después a modo de podcast, no me acuerdo, no sé dónde, en SoundCloud, Rita, no me acuerdo, pero yo los he escuchado a los viejos programas. Son piezas de arte sonoro desde que empiezan hasta que terminan, desde la calidad de audio de los cómo se escuchan la música que está pasando Rita hasta las locuciones de Rita. Estás como haciendo como una mesa redonda. Tiene todo un concepto y es como tiene una estructura y forma todo un cuerpo que es muy agradable escuchar, más allá de que te guste o no la música, digamos, que está pasando. Es como que la trasciende como obra de arte sonoro. O por lo menos así lo veo yo. Me recuerda mucho a programas como, por ejemplo, El Sindicato del Sueño, de Oscar Arcángeli, o los programas que hacían los psíquicos retoraleños, que más allá de estar pasando música, eran unos también. Eran piezas de arte sonoro. Che, Sindicato del Sueño. Tenían la música que pasaban, tenían como una estructura, tenían una edición, tenían mucho material de archivo, tenían mucho mensaje, mucha bajada de línea, sin ser discursiva, digamos. Como toda. Un abrazo como toda para obra, los psíquicos que los mencionó Maxi, son quizás bueno, la inspiración número uno del cacharro. De Melódico Cacharro, que es increíble y que pienso que es algo que les. A todos los que la seguimos, es lo que más nos llega, es esa frescura, esa espontaneidad, la naturalidad con la que se van desarrollando estos melódicos cacharros. Es como que se ve la pincelada. Está ese arte que todo el mundo piensa que es superior simplemente porque tiene gran técnica o gran oficio, mucho detallismo, te dibujan como si fuera una foto, pero en realidad los que ya se introducen más en la pintura, los profesores, los teóricos de arte saben que la verdadera expresión artística está en el brochazo, en una expresión. Porque bueno, alguien encargaba, por ejemplo, la obra de Goya, te pintaba. Pintaba la reina Pompidou, qué sé yo. Te la pintaba de figurita, de alvarito, así, wow, maravilla. Pero en realidad la pintura de Goya era el fondo. Era la pincelada del fondo. La realidad son brochazos. Nosotros la transformamos en algo estructurado y lineal, matemático, cuando la metemos adentro del cerebro. Pero en realidad es brochazos, y es la interpretación nuestra lo que hace de la realidad, pienso. Las dos cosas cuando se mezclan hacen lo que nosotros llamamos realidad, que tampoco es la realidad, es solamente lo que nosotros llamamos realidad como humanos, desde nuestra percepción. Por eso una pintura de brochazos te da, vos tenés que hacer esa interpretación. Un cuadro que es como una foto, es puramente oficio y es una copia de lo que tu mente interpretó de la realidad. Un cuadro abstracto o un cuadro más expresionista, que en el expresionismo se explotó eso, pero no sé, el barroco también, había momentos en los que había, ¡pah! Vos veías el pincelazo. Y el que un pintor pinte eso te da, es como una copia de la realidad, ¿no? La realidad que vos tenés adentro, vos tenés que interpretarlo, y vos, obvio, cuando pasa todo para adentro se vuelve matemático, y cuadrado, y lineal, porque hay que entenderlo, hay que vivir. Pero la experiencia es esas dos cosas cuando se juntan. Hay que entenderlo, hay que vivir. Yo lo estoy diciendo. Pero bueno, no doy muchas vueltas, soy terrible para hablar. El programa Melódico Cacharro de Amor son brochazos. No es genial, no es matemático. Incluso, pienso yo, así por mis deducciones, es como que se transmite todo por un micrófono. El programa en vivo, pocos programas de Alex Bucay son en vivo, sino es el único que es en vivo, es mágico, lo transmite desde su casa con su computadora, tiene un micrófono, y creo que toda la música que se escucha la capta ese micrófono. No es que está el micrófono por una línea y por otra línea, entra la música y hace un pan. Max, estás haciendo la radiografía del programa de Velando limpio, los secretos. Como se escucharía en tu computadora y después pone la voz, ¿no? Es como la si falta de técnica. Es casi lo mismo que, digamos, yo hago el programa mientras hablo y estoy escuchando música en mi computadora y mientras lo grabo con mi celular acá al lado y el programa se mezcla automáticamente ahí, al aire, en una sola toma. Y es buenísimo. Rita canta arriba de la canción que está pasando, se escuchan los ruidos del señor, prende, y en un momento se olvidó la pava y tiene que ir a pagar. Ay, Dios. Llegó a mí el melódico cacharro de amor en la pandemia, en la cuarentena, donde, bueno, en ese tiempo raro uno se imaginaba que estaba aislado en una nave espacial, flotando en el universo. Y cuando escuchaba el cacharro, me imaginaba que era una transmisión que venía de un planeta muy, muy lejano, donde estaba realmente todo muy bien. Hola, cacharro. Estoy viajando en el tren y quiero desearte muy, muy feliz cumpleaños 100. Y sobre todo agradecerte por toda la responsabilidad con la que nos traes música y mensajes. Y nos das la oportunidad de bajar 10.000 cambios y escuchar un rato. Amo mucho el espacio del cacharrito. Quiero que siga. ¡Yuhu! Cumpla muy feliz, que los cumpla muy feliz, cacharrito de mi corazón. Compañero de estudio, compañero de tristezas, de los días tristes, que me abraza y me dice sana, sana. Compañero también los días donde el mundo es muy aburrido y me da ganas de descubrir algo nuevo y sorprendente. Bueno, sí, ahí sé que tengo que poner cacharrito. Gracias, cacharrito. Te quiero mucho, mucho. Y ya que Ninu mencionó Bajar Mil Cambios, este es un himno de Bajar Mil Cambios de Marte, de su disco Mi Ruña. Empieza así y sigue con este himno. Está en su cama, ni no costa en su cama, que come fue la isla que me di cuenta que tengo que desacelerar para crecer. La persona que canta es la persona que acaba de mandar un regalo a la radio. Isla, ¿eso es posible? Que me di cuenta, claro que sí, que tengo que desacelerar para crecer. Claro que es posible. Acelerar. Sacerdotisa del bien y del mal, vamos a escuchar a la Congresswoman Malinda Jackson Parker con No Bananas Today. Song Bananas, played and sung by Congresswoman Jackson Parker, dedicated to Baby Shed Tuppen. Store round our street and is run by Greek, and he keeps good things, you bet, but you should hear him speak. When you ask him anything, he never answers no. He just yeses you to death, and then he takes your door and tells you, yes, we have no bananas, da da da da. Have no bananas today. We've string beans and onions, cabbages and scallions, and all kinds of fruits, and say we have that old fashioned tomato, Long Island potatoes. But yes, we have no bananas. We have no bananas today. Yes, we have no bananas. We have no bananas today. We string beans and onions, cabbages and scallions, and all kinds of fruit, and say, we have that old fashioned tomato, Long Island potato. Yes, we have no banana. We have no bananas today. Business got so good with him, he wrote home to say, send me Pete and Nick and Jim, I need him right away. When he got them in the store, there was fun, you bet. Someone asked for sparrowgrass, and then the whole quartet, they answered, yes, we have no banana. We have no bananas today. String beans and onions, cabbages and scallions, and all kinds of fruits, and say, we have that old fashioned tomato, Long Island potatoes, but yes, we have no banana. We have no bananas today. Yes, we have no banana. We have no bananas today. String beans and onions, cabbages and scallions, and all kinds of fruits, and say, we have that old fashioned tomato, Long Island potato, but yes, we have no banana. We have no bananas today. Yes, we have no banana. We have no bananas today. String beans and onions. onions. Cabbages and scrunions. And all the boys of say, you have that old-fashioned tomato. Long Island potatoes. But yes, we have no banana. We have no bananas today. Canto de ordeño de Cecilia Toth. Lucerito de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana, cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelín. Clavelito, clavelito, clavelito, estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando sí. Al alma mía, mariposa, mariposa, mariposa, allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara, donde será la Virgen los piecitos y la cara, nube de agua, nube de agua, nube de agua, estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando se iba el alma mía. Mariposa, mariposa, mariposa. Hay otro regalo y lo voy a abrir. A ver este regalo. Dice así. Pero mi Oh. Querido cacharro de amor, hoy cumplís 100 programas. Estamos muy felices de que hayas llegado a nuestras vidas con un escenario de música tan infinito. A la vez, jamás pensé que en el mundo existieran tantos sonidos, tantas salivas, tantos susurros, tantos cantos, tantos respiros, tantos mascullos, tantos ruiditos, tantos bochinches. Mi momento favorito siempre es a la noche prender una velita y escuchar como un viaje, como hacer un viaje en el tiempo y un viaje en el espacio. Siempre me generas eso, como si me transportara a otra dimensión donde todo eso está sonando y realmente, realmente, realmente puedo viajar a través del sonido. A muchas fiestas y patios y tierras también. A muchos trances y a muchos estados. Algo que me gusta mucho de vos es que me abrís a ese universo tan múltiple de la música, pero de una música espiritual. Así lo siento, por lo menos, o así se abre en mí, como si pudiera estar conectada a todas esas almas viajeras que están explorando el sonido y la música. Me encanta eso. Y también las historias que contás alrededor, todo ese contexto me hace poder imaginar y viajar más profundo todavía. Así que gracias, porque yo siento que sos una escuela de música, de músicas del mundo en plural, y me animás el espíritu, me despertás el espíritu, y a la vez me lo cachondeás un poco también. Así que gracias por todo ese romanticismo precioso, jugoso, terroso, con la música como fuerza viva. Gracias, cacharro, te amo. Otra cosa que me gusta mucho es toda la biblioteca de ruidismos, y también me gusta mucho que el cacharro muchas veces sucede desde la cama, y que yo siempre lo escucho desde la cama también, y acompaña muy bien ese hábito de lectura que hago en ese lugar, como si en vez de estar leyendo un libro de historias estuviera escuchando ese libro sonoro de esas historias de distintos países y distintos paisajes. Y es así, muchas veces cierro los ojos desde la cama y escucho el cacharro y viajo por ahí, por el mundo. Así que me gusta ese saltito entre la lectura y la escucha que puede darse en la cama. Espero que cumplas muchos años más, cacharro. Aguante la cama, loco, aguante la cama. Este cacharro se despide con tres últimas canciones y con una moraleja aprendizaje de este cumpleaños, que es aguante la cama. Y así, con ese aprendizaje encima, ¿a dónde vamos? A la cama. ¿De dónde venimos? De la cama. Así que tres canciones de cuna para despedirse. Estoy medio atónita y muda con los regalos que abrí. No los había abierto antes. Los abrí ahora por primera vez. Así que me voy a la cama, sepultada por estos regalos. Thank you. Estas son tres pequeños cantos japoneses para despedirnos. Anónimos.